Juliet, just like she said, 'cause she's a hothead, hothead, hothead. No hay porvenir, cuanto intentamos no tiene fin. Humanistas, prometeicos, cristianos, marxistas, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos. No vamos, ni venimos, ni andamos de verdad, estamos en la nada. Puts her head into the fire, makes her red hot perspire. She's a hothead, hothead, hothead. Estamos en la nada, y si la contracción o la revolución sirvieran de algo, todos seríamos santos, todos seríamos marxistas, cristianos, idiotas y escandalosos tontos. Se abre de brazos la paz para que la fusilen sin más pensar. Estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos. Desfase lunar, desfase lunar, todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la FM, en la EU. Buenas, buenas noches. A esos radioescuchas ahí al otro lado. Bueno, y hoy tenemos una lección de retórica para estudiantes tontamente adelantados. También tenemos una lección para esos que se jactan de filosofía fácil para analfabetos inteligentes, ¿cómo no? Entre otras cosas, iremos desde un comunicado que nos llega del colectivo editorial de la N sobre una nueva acoso policial. En el punto de mira de la represión está la N, como decíamos, y se les acusa de enaltecimiento del terrorismo. Así, una compañera de este medio, de la AINE, ha sido llamada a declarar este martes, hoy martes, ante el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, investigada, como decimos, por enaltecimiento del terrorismo, según la Fiscalía, que es de lo que se le acusa. Bueno, esto y otras informaciones que sacaremos de la red en este ratito será lo que, como habitualmente solemos hacer, destrozar las palabras para que si algún mensaje te llega al oído, pienses por qué el hombre no es humano. We'll be right back. sentado en esa barra de bar. El camarero lo mira, lo quiere ser. Y aquí no me venga más. Mira para arriba, para abajo, para todos lados. No sé qué pasa, algo lo tienen que hacer. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Se tambalea como un péndulo en el aire. Lleva tres días que no lo conoce nadie. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Va pa' su casa y nadie lo quiere ver. Toca su puerta, nadie lo quiere escuchar. Ay, ay, ay, y así no me venga barra de bar. El camarero lo quiere ser. Ay, ay, ay, y así no me venga más. Mira para arriba, pa' abajo, pa' todos lados. No sé qué pasa, algo lo tienen que hacer. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Tambalea como un péndulo en el aire. Lleva tres días que no lo conoce nadie. Y hago pasar algo mamá. Va para su casa, la gente lo mira más. Toca su puerta, nadie lo quiere escuchar. Y así no me venga mal. Todo en orden. ¿Han introducido en el ordenador el nuevo rumbo? ¿Qué nuevo rumbo? He pasa con usted, querejeta? ¿Se ha cambiado de medicación? Le aseguro que tengo mis 5 sentidos puestos en la misión. Pues no son bastantes. Lo del cambio de rumbo se lo dije ayer. ¿No lo recuerda? Le llamé por el telecomunicador. Es verdad, a las 3 de la mañana. El caso es que estaba tan dormido que se me olvidó. ¿Quiere usted volverme loco? Ese es nada más lejos de mi intención. Aquí la gente se cree que me chupo el dedo, pero yo me doy cuenta de todo. Mire, mire, mire esto. El tubo de refrigeración del condensador principal. Y está sucio. Se lo dije. Le dije que en cuanto llegase la primavera hiciese una limpieza a fondo. Y mire lo que ha hecho. Nada. Hombre, aquí en el espacio es difícil saber cuándo llega la primavera. Ya. Ahora intenta taparle. ¿No es eso? Se inventa una historia para cubrir a su amigo y todos haciendo piña contra mí, ignorándome, ninguneándome. ¡Esa es la idea! Pero si a mí eso de los complots no me va. No me importa que llueva o que haga sol. Quiero que empiece la limpieza ya. Bueno, recogemos un comunicado del colectivo editorial de la INE. Y es porque una compañera de la INE ha sido llamada a declarar este martes en la Audiencia Nacional como investigada por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo. Bueno, por publicar un vídeo que se publicaba en la red social Twitter, era sobre el recibimiento de decenas de vecinos y vecinas que daban al expreso político vasco Iñaki Etxebarria en el casco viejo de Iruña, o Pamplona. Bueno, en este vídeo en concreto se ve el momento de la llegada del expreso vasco al casco viejo y los aplausos de decenas de vecinos y vecinas al llegar este allí. Bueno, por publicar este vídeo, una vez más, el Estado ha puesto en marcha la maquinaria para callar a aquellas voces que les resultan incómodas y esas mismas voces que no aceptan el discurso que se pretende imponer desde el Estado del capital y que muchos menos están dispuestos a plegarse a las estrategias represivas del Estado. Bueno, este proceso se entiende también como nuestro medio, como un flagrante ataque a la libertad de expresión. Bueno, y si seguimos un punto adelante, la compañera Edurne acudía, como decimos, hoy martes a la cita de la Audiencia Nacional y se acogía a su derecho a no declarar. Bueno, así esta comparecencia ha acabado rápido, como decimos, por no querer declarar. Así las cosas, ahora habrá que esperar para ver si siguen adelante con la causa o se archiva. Lo que está claro, dicen, que este nuevo proceso es un proceso político contra el derecho a la información y concretamente contra el medio La INE. Thank you. Bueno, y más información en laine.org tenéis sobre este proceso a una compañera de la AINE, como decíamos, por publicar un vídeo sobre un homenaje a un preso político. En primer lugar, gracias a todos por estar aquí. Que conste que yo he venido a la fuerza. El objetivo de estas sesiones de terapia de grupo es que podamos expresarnos libremente, ¿eh? Y liberar nuestras angustias, nuestros temores profundos. Usted me da asco. Asco y pena, capitán. Bien, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Así que salga, ¿eh? Es un principio. Yo, por mi parte, también tengo sentimientos que me gustaría compartir con el grupo. Últimamente, no sé qué pasa, que quiero hablar todo el tiempo y... Yo tengo claustrofobia. ¿Tiene claustrofobia? Y se apunta voluntario a pasarse años metido en una cápsula. Hay que joderse. Típico de los humanos. Bueno, pero al estar congelado uno no se da cuenta de nada. Eso es muy relativo, ¿eh? Que los primeros minutos dentro una cosa... Para mí lo peor es cuando me descongelan. De pronto me despierto ahí dentro y me digo... ¿Pero qué hago aquí? Eso me pasa a mí ahora mismo. ¿Se puede saber qué hago yo aquí con esta panda de taraos? Sin faltar, ¿eh? Tú cállate. Que con esa cara que tienes, no me extraña que te echaran de la tierra. Capitán, exijo que se respeten mis derechos como prisionero de guerra. ¡Quiero irme a mi cabina! ¿Pero qué pasa? ¿Que aquí el señorito, como es un alienígena, se cree superior o qué, capitán? Pues a mí me dan asco los extraterrestres. Ya está, ya lo he dicho. Hombre, eso es un poco fuerte, ¿no? Tampoco hay que generalizar. Me dan asco los extraterrestres y la gente que me dice que no puedo generalizar. Yo generalizo cuando me da la gana. Estamos. Señores, por favor, vamos a intentar mantener un poquito la calma y... 2 años congelado y para un momento que te sacan tienes que aguantar estas gilipolleces. Oye, perdona, ¿me estás llamando gilipollas así a la cara? A mí si me llegan a decir que iba a venir gente como esta al viaje, yo me quedo en mi casa, capitán. Eso tenía que haber hecho yo. Quedarme en mi casa. En mala hora se me ocurrió apuntarme a esa excursión para ver humanos. ¡Menuda mierda la Tierra! Maldito bicho repugnante. ¡Yo te mato! ¡Déjale, déjale! ¡Y me agreda! Ya verá cuando se enteren en la ONU. Le voy a poner a todos una denuncia que se les va a caer el pelo. De esta no se libra, capitán. ¡Capitán! ¡Capitán! ¿Dónde se ha metido? Se está cobarde. Thank you. next was that the wind blew low, the wind blew high. The stakes were low, the stakes were high. Cuando era una niña, decía que no quería ser mujer. ¿Para qué cuando sufres tanto dolor y eres tan desdichada? Pero ahora que he madurado, estoy orgullosa de ser lo que soy. Por el bien de todos nosotros, intentemos cambiar lo que significa ser una mujer. Las primeras voces de alarma que saltan sobre la extirpación de los genitales femeninos es en el 2007, cuando la muerte de una niña indígena recién nacida a la que le habían extirpado el clítoris llegaba por primera vez a las páginas de los diarios tras una denuncia de una funcionaria local. Nos vamos hasta Colombia, donde ese día se unía a esta tragedia a la lista de países del mundo donde en el pleno siglo XXI se sigue practicando la mutilación genital femenina. Como decimos, en algunas comunidades americanas también se practican estos actos. Los Embera Chami habían terminado llamando curación. Se escondía una dolorosa realidad de muchos que muchos creían patrimonio exclusivo de algunos países africanos. Bueno, también hemos podido comprobar que en el sudeste asiático también se hacen estas prácticas, una práctica cuyo significado cultural sigue sin tener claro en esta comunidad aborigen de Colombia y que muchos veían como una forma de purificación o limpieza. Decimos no al extirpamiento de los órganos genitales femeninos. We'll be right back. Senegal, el país de África Occidental que ahora manifiesta su deseo de acabar con la mutilación o ablación genital femenina para el año 2015. Una práctica que ha afectado la vida de casi 140 millones de mujeres y niñas en todas partes del mundo. Una de ellas ha sido la joven Yalima Cisse, de 17 años, que vive en la aldea de Tambacounda, al sur del país. Me forzaron a hacerlo, me forzaron, y duele muchísimo. Ese dolor que Yalima relata lo sufrió cuando, con apenas 7 años, le extirparon el clítoris en una ceremonia tradicional. Una práctica que, aunque prohibida en todo Senegal desde 1999, resulta difícil de erradicar. La gente comienza a entender las desastrosas consecuencias de la ablación. Consecuencias tan serias para la salud como son las infecciones y la dificultad para dar a luz. Pero esta gente comienza a reconocer que la tradición ha comprometido sus derechos. En la provincia de Matam, hogar de la tribu Pular, la gente no se deja convencer. Hacen caso a su imán. Según mi propia interpretación, el Islam no lo rechaza. Es algo bueno si así se honra a la mujer. Su prohibición absoluta no resulta aceptable para el Islam. Pero esta visión del imán es controvertida desde el propio gobierno, dice Endeye Sukei Gay, directora de familia del Ministerio de la Protección Familiar y de la Niñez. Nos dimos cuenta que ni el Corán ni la Biblia recomiendan la ablación genital. Así que constituimos asociaciones y entre todos tomamos una decisión sobre la ley. Yo lo hice porque era parte de la cultura. Ahora todos lo están abandonando. Por eso yo también he renunciado a ella. Tengo varias nietas que no han sido circuncidadas. La mutilación de tipo 1, que es la que se extirpa parcial o totalmente el clítoris, el capuchón del clítoris. La mutilación tipo 2, que se extirpa el clítoris y los labios menores. La del tipo 3, también llamada mutilación faraónica, que se extirpa clítoris, labios menores, labios mayores. Y después se cose, dejando una pequeña abertura para la salida de la menstruación y la orina. Este es un sexo normal, no mutilado. Vamos a comparar este sexo con este otro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Puedo decir unas palabras? Es que ayer vimos una chica que la habían practicado la excisión y solo le habían dejado 1 centímetro de apertura. Yo le pregunté si se trataba de una infibulación y me dijo que no, que fue causa de una infección a partir de la cual la habían cicatrizado todo y no le dejaron ni espacio para introducir este bolígrafo. Nosotros lo vivimos como algo normal para nosotras, hasta que no te das cuenta que eso no es así, ¿no? Lo común es esto, ¿no? Lo normal es esto. Y de hecho las niñas de pequeñas es como la comunión, ¿no? Las niñas tienen ganas de llegar el día de la comunión. O sea, para ellas es el día de la iniciación o lo que quieras, es su día, ¿no? Los regalos y se convierte en una protagonista de la fiesta. Los motivos por los que se hace la mutilación genital femenina son múltiples y variados y en algunos países lo justifican por la religión. Sabemos que ninguna religión lo justifica. Puede decirse que es por un problema de salud, porque si un niño nace, por ejemplo, y la cabeza toca el clítoris, puede morir. Puede ser por un tipo de higiene, porque es una zona muy sucia, con muchos pliegues, muchas cosas, y conviene quitarlo para que sea limpio. Puede ser porque siempre se ha hecho, pero lo que sí que parece que la razón última es para controlar. Bueno, y es que aquí estamos en esta lección de retórica para estudiantes totalmente y tontamente adelantados. Y es que si algo hay que comprender es que el hombre no es humano, y esto hay que irlo comprendiendo ya. Porque el hombre fue inventado hace apenas unos siglos y va a terminar muy pronto. Y nadie habrá que le llore. Pero aún así el hombre aún sigue alborotando y afirmando que es quien es, como si no fuera actuando, más que actuante, es el subproducto de un movimiento más vasto que el que apenas es consciente. Porque el hombre no es humano, y el movimiento es inmóvil, no humanista y no moral, sin una historia que cuente ni tiempo para contar. Porque si un niño nace, por ejemplo, y la cabeza toca el clítoris, puede morir. Puede ser por un tipo de higiene, porque es una zona muy sucia, con muchos pliegues, muchas cosas, y conviene quitarlo para que sea limpio. Puede ser porque siempre se ha hecho, pero lo que sí que parece que la razón última es para controlar a las mujeres. Hombres ya poquito a poco empiezan a meterse, pero en mi país yo creo que todavía es un poco difícil en ese sentido, porque los hombres, hablar de ese tema es como si fuera una vergüenza, porque siempre es un tema relegado al ámbito de las mujeres, ¿no? Ellos no interfieren. Eso es un truco, ¿no? Ellos no interfieren, pero ningún hombre quiere casarse con una mujer que no esté mutilada, ¿no? Me llamo Sawa Dibul Minata. Recibí formación en la práctica de la escisión y comprobé todas las consecuencias negativas de esta práctica, especialmente a la hora de dar a luz. Yo no he llegado a practicar la escisión directamente, pero sí que acompañaba a las chicas al lugar donde se practicaba y estaba con ellas en esos momentos para ganarme su confianza y tranquilizarlas. La mutilación tiene consecuencias a corto plazo, que puede ser llegar incluso a la muerte, por el dolor, por la hemorragia, por las infecciones graves que puede haber. Tiene consecuencias más a largo plazo, como las relaciones que pueda tener la mujer, el dolor que puedan suponer esas relaciones, incluso consecuencias muy graves en el momento del parto, porque no puedan hacer ese niño y pueda morir la madre y el niño. Yo creo que es un insulto tremendo, ¿no?, a la mujer. Tú tienes algo que es peligroso para la sociedad, para los hombres o para tu honor o para tu familia, ¿no? Entonces es como acallarte, ¿no? Como, no sé, te lo puedes imaginar, ¿no? Desde hace más de 3.000 años, las familias creen firmemente que una joven a la que no se le ha hecho la ablación es impura. Porque lo que tenemos entre las piernas es impuro. Y debe ser extirpado y cerrado después, como prueba de virginidad y virtud. La noche de bodas, el marido coge una cuchilla o una navaja y corta antes de penetrar por la fuerza a su esposa. Si no se hace la ablación a una mujer, no se casa. Y por consiguiente es expulsada de su aldea y se la trata como a una puta. They reach their fingers in that old sugar bowl, lick 'em and sweeten their soul. Little girls and little boys never get old. They know they're being naughty, but they love that sugar bowl. It's the same old story around the old sugar bowl. It's the same old story, it'll never get old. They know they're being naughty, but when it comes to sugar bowls, there's only one word, one sugar bowl. Little girls and little boys never get old, 'cause they reach their fingers in the old sugar bowl. It'll never get old. ustedes no se queden ahí parados, mírame. Rumbo 27 grados al norte, punto 4. ¡A la orden, capitán! Verifique los perímetros de conexión, Axel. Verificando, señor. ¡Hoffman! Sí, capitán, dígame. Motores a la máxima potencia. Sí, señor, máxima potencia. Vamos a descubrir nuevos mundos. Bueno, y tenemos un poco gandulitis complicada con la mostrenquitis, que más mostrenco. Hoy tengo un día mostrenco, mira. ¿Cómo lo ves? Pues yo también lo veo para dos banderillas y vamos, y tres varas de picador. Pues eso, que hay que tener también días mostrencos. Sí. Bueno, aún así. Pasamos las informaciones que nos llegan y recuerdan también el juicio de extradición contra Jones Uwala, que va a ser este próximo 3 de julio, antes del San Fermín. Mira. No sé si es buena fecha o mala, para un juicio siempre es mala. Se va a realizar en el cuartel del Escuadrón 36 de la Gendarmería Nacional. Lo decimos a este referente mapuche chileno, que se llama Facundo Jones Uwala, que se verá obligado a defender desde el interior de un cuartel del Escuadrón 36 de Gendarmería Nacional de Esquel que también parece ser que lleva la causa de otros prisioneros que están allí recluidos desde el pasado mes de octubre. Recluidos, decir, mira, con sus niños, en el mismo que nos rechazaba, dice, sus excarcelaciones una y otra vez, muestra nuevamente las prevenciones que tienen contra los mapuches. Bueno, seguiremos este caso, ya que el juez federal Gustavo Villanueva se dispone que el juicio de extradición contra este mapuche sea para este próximo 3 de julio. Así que cuando nos llegue más información, pues gustosamente contaremos en qué ha quedado esto. Si queréis meteros vosotros por vuestra cuenta en anref.org, tenéis esta información en la red roja. No se puede vivir en armonía con la naturaleza. Ahí está. El Escuadrón 36, ni más ni menos. A magic key. Magic is a lover, just like you and me. Magic being magic, magic being sunshine, magic being moonlight, magic being you and me. Magic being every hour, darling, you're with me. Magic being magic, magic being music, magic being love, magic being every flower that I give to you. Yes, magic bee, I'll hand you a magic flower, I'll give you a magic key. Magic is a lover, just like you and me. Yes, magic bee. La condena del saco roto. El que posee el oro añora el barro. El dueño de la luz forja tinieblas. El que adora a su Dios teme a su Dios. Y el que no tiene Dios tiembla en la noche. Y este es el blues de quien encuentra el amor porque no lo busca. Quien lo busca se encuentra con su sombra. Quien traza laberintos pide una rosa blanca. Y el dueño de la rosa sueña con los laberintos. It used to fall on my dreams and cut me in my bed. I said, making love was strange to my bed. Y en este laberinto, aquel que halló el lugar piensa en marcharse. El que no lo halló nunca es un desdichado. Aquel que cifró el mundo con palabras desprecia las palabras. Quien busca las palabras lo cifren, haya solo palabras. Nunca la posesión está cumplida. Errático el deseo, el pensamiento, todo lo que se tiene es una niebla y las vidas ajenas son la vida. Así nuestros tesoros son tesoros falsos y somos los ladrones de tesoro. Cuaderno de bitácora. Aquí estamos, esperando, anclados en un rincón del espacio infinito. En las próximas horas vamos a mantener una reunión con los embajadores de la galaxia de Dione, si es que llegan. Yo le calculo 3 días. pero si tardamos cuatro, pues... ¿Qué le vamos a hacer? El tráfico es así. Estamos en fin de semana, la gente ha salido. Habíamos quedado hace 12 horas y no han dado señales de vida. Si hay algo que me molesta es la falta de puntualidad. Menos mal que para estos momentos tengo mis pequeños placeres. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Senchilis y Ratia. Bienvenidos, bienvenidas al mundo del sueño. De los sueños, sueños. Poema infinito. Equivocar el camino es llegar a la nieve, y llegar a la nieve es pacer durante 20 siglos las hierbas de los cementerios. Equivocar el camino es llegar a la mujer que no teme la luz, la mujer que mata dos gallos en un segundo, la luz que no teme a los gallos. Y los gallos que no saben cantar sobre la nieve. Pero si la nieve se equivoca de corazón, puede llegar el viento austro. Y como el aire no hace caso de los gemidos, tendremos que pacer otra vez las hierbas de los cementerios. Yo vi dos dolorosas espigas de cera que enterraban un paisaje de volcanes. Y vi dos niños locos que empujaban llorando las pupilas de un asesino. Pero el 2 no ha sido nunca un número, porque es una angustia, y su sombra, porque es la guitarra donde el amor se desespera, porque es la demostración de otro infinito que no es suyo. Y es las murallas del muerto, y el castigo de la nueva resurrección sin finales. Los muertos odian el número 2, pero el número 2 adormece a las mujeres, y como la mujer teme la luz, la luz tiembla delante de los gallos, y los gallos solo saben volar sobre la nieve. Tendremos que pacer, sin descanso, las hierbas de los cementerios. Guayupero, avecina tormenta, nos vamos cagando leches que va a caer una buena. Besos mil, guayupero. Yes, I'd rather be that devil than be that woman's man. Otros estados de desequilibrio. Si la nariz se infectaba, el ciclo nasal se volvía más pronunciado y alternaba con rapidez. Las cavidades nasales izquierda y derecha también funcionaban como un sistema de climatización, controlando la temperatura y la presión arterial y suministrando al cerebro sustancias químicas para alterar sus emociones y sus estados de ánimo y de sueño. El agujero derecho es el pedal del acelerador. Al inhalar mayoritariamente por este canal, la circulación se acelera, el cuerpo se calienta y los niveles de cortisol, la presión arterial y la frecuencia cardíaca aumentan. Eso ocurre porque respirar por el lado derecho de la nariz activa el sistema nervioso simpático, el mecanismo de lucha o huida, que pone el cuerpo en un estado más elevado de alerta. Respirar por el orificio derecho también suministra más sangre al hemisferio opuesto del cerebro, concretamente a la corteza prefrontal, la cual se asocia con las decisiones lógicas, el lenguaje y la computación. Inhalar por el agujero izquierdo tiene el efecto contrario. Funciona como una suerte de sistema de frenado respecto al acelerador del derecho. El orificio izquierdo está conectado más profundamente con el sistema nervioso parasimpático. El lado de descansar y relajarse, que disminuye la presión arterial, enfría el cuerpo y reduce la ansiedad. Respirar por el agujero izquierdo cambia el flujo sanguíneo hacia el lado opuesto de la corteza prefrontal, el área que influye en el pensamiento creativo y desempeña un papel en la formación de abstracciones mentales y en la producción de emociones negativas. Del libro Respira de James Nestor. Yeah, vamos a pasar a ver si se puede fabricar alguna pócima. Hoy tenemos a la amapola de California, que también es conocida por Escolchia californica. Californica. Bueno, pertenece a la familia de las adormideras, entre las que se cuenta la auténtica dormidera Papaver somniferum, uno de donde se saca el opio. Esta es la de color naranja y la adormidera es la blanca, violácea. Bueno, como ya sabéis, la blanca, la adormidera, que sirve para base de la morfina. En California también la planta crece silvestre, incluso en zonas que se considera como una mala hierba. Bueno, así seguimos con plantas sedantes y somníferas. También tiene esta planta, la naranja, tiene efectos estimulantes sobre la psique. Bueno, contiene varios alcaloides, principalmente protopina, criptopina y quelidonina. Bueno, entre estas se encuentra también la papaverina y la narcotina. Ambas están presentes también en el opio y están emparentadas con los alcaloides de la morfina, de la codeína, y aunque son mucho más suaves y no crean adicción, también se encuentran en esta planta. Bueno, para usos con la amapola de California, ya que no crece aquí silvestre, se puede adquirir semillas de amapola de California en jardinerías o herboristerías también. Bueno, una vez que ya tenemos estas semillas, se echan 200 mililitros de agua, para hacer una infusión en este caso, sobre una cucharadita de hierba seca, dejándola reposar 10 minutos y colándola como para cualquier infusión. Bueno, si quieres que actúe como sedante, tienes que beber 3 tazas al día, y como somnífero se puede tomar una taza media hora antes de acostarse. Bueno, como efectos secundarios de esta planta no se conoce, sí de la familia, como decíamos antes, de la dormidera, ya que tiene un nivel de adicción bastante más alto. Señores, ¿sabemos algo de esta gente? ¿Por qué se han quitado ustedes los uniformes de gala? Es que han llamado a los embajadores, que van a llegar dentro de 3 días. Hombre, esto no es serio. Con estas distancias es muy difícil calcular. Nosotros hemos estado aquí a la hora. Nosotros llegamos hace 3 días. Uf, qué calor da este uniforme. Quítaselo, no va a estar 3 días con eso puesto. Con lo que me ha costado plancharlo, es que se arruga con mirarlo. usted no plancha? No estoy programada, ni plancho, ni friego, ni lavo la ropa interior. Vale, ya. Si quieres lo plancho yo. ¡Me quité! Con el quemazón que me hizo en el otro. Menos mal que era el de camuflaje. Señor, propongo aprovechar estos 3 días para la revisión del motor. Tendríamos que haberla hecho hace un mes. ¿A usted qué le parece? A mí estupendo. A mí también. Fenomenal. Quiero hablar y no me dejan. Quiero escribir y no puedo. Quiero pensar y me han llenado de palabras vacías, de falsas promesas, de prejuicios funestos, de miedo y de angustia, a lo que ellos no consideran bueno, honrado, honesto. Esta vida es un pesado lastre con el que no puedo. ¿Por qué he de vivir como ellos creen? ¿Por qué me ha de inquietar que lo que yo quiero no responda a lo que esperan de mí? ¿Por qué vivir en desasosiego? Quiero destruir este mundo incierto y edificar mi vida sobre cimientos nuevos. Quiero un mundo sincero. Quiero vivir sin miedo. Verano de 1975. De Asunción García Martínez y Miguel Esteve del Valle. En defensa del hombre. Feel that spirit. Feel that spirit. Feel that spirit. Lord, I pray. Lord, I thank you. Feel all right now. Feel all right now. Feel all right now. Lord, I thank you. Lord, I put it on already. I'm gonna put it on, and it was steady. I'm gonna put it on. Put it on again. Good Lord help me. Good Lord help me. I'm not boasting. I'm not boasting. Feel like toasting. Feel like toasting. I rule my destiny. I rule my destiny. Noche oscura del alma, de San Juan de la Cruz. En una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en sitio donde nadie aparecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena y en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Pedazo de poesía. Atención, sala de máquinas. Procedan a la revisión del motor principal. Tiempo disponible, 72 horas. No jodas, pero ese motor está bien. Si quieres, lo hago yo. ¿Tú sabes las piezas que tiene eso? 278.536 piezas. Bueno, ponte a pasar el trapo a todas. Venga, cuanto antes empecemos. Bueno, pero luego que no nos pase como la última vez, ¿eh? Según desmontamos, vamos apuntando. ¿Verdad? Que si no, luego para volverlo a montar. Todavía tengo las piezas que sobraron debajo de la cama. Lo peor es quitarle el óxido. De eso no te preocupes. ¿Por? Tú déjame a mí. Tus hijos se cortan las manos, de Margaret Atwood. Tus hijos se cortan las manos al acercarse a través del espejo a donde el ser amado solía guarecerse. Ay, nuestras proyecciones. No te lo esperabas, creías que querían ser felices y no llenarse de heridas. Creías que la felicidad les llegaría así, simplemente, sin esfuerzo y sin ningún trabajo. Más o menos como el canto de un pájaro o una flor en el sendero, o quizá un banco de peces del color de la plata. Pero ahora se han herido con el amor y lloran en secreto, e incluso tus manos están entumecidas porque ya no puedes hacer nada. ¿Por qué no les dijiste que no lo hicieran? Pues no creías, normal, que fuera necesario. Y ahora te encuentras todito el cristal roto. Y tus hijos con las manos ensangrentadas están todavía aferrándose a esas lunas y a esos ecos, al vacío y las sombras. De la mismita manera que tú lo hiciste entonces. ¡Ay, el amor! Margaret Atwood. Look at the fever. break your heart someday, and then she'll laugh and walk away. Yeah, I pity that for you. I look at the people. Pandilla de hijos de puta. Usted sabe lo que es que te inyecten el ébola antes de desayunar. No levantas cabeza en todo el día. La luna era ese párpado cerrado que flotaba en el circo de la nada. El niño retenía la mirada, su hipnótico vagar de astro cegado. Aquí estás en la noche, en un jardín narcotizado con esencias de alquimia y sombra helada. Tu infancia, una estrella disecada en el taller de niebla del pasado. La luna vive ahora en los relojes que lanzan sus áreas venenosas. Eso sobre las esferas blancas de este sueño. De este sueño sin fin, del que recoges la ceniza dorada, de esas cosas de las cuales un día fuiste dueño. Bueno, gran alacrán, esto ha sido lo que nos ha dado hoy, ¿no? ¿O qué? Fíjame, sí. Una vez más aquí. Una vez más aquí. La senda. El programa de Faz. Me gustaría ver algún quinceañero subir la cuesta como la has subido tú hoy. Esta gran estrata de Machain. ¿Cómo la subí? No la sube cualquiera con ese culo pollo que lo has subido tú hoy. Bueno, tacones ayudan, tacones de 15 de plataforma. Así, así hay que subir las cuestas. Lo demás, tontería. Un gran placer haber estado otro martes más. Y recordamos que nos han acompañado en la pista número uno. Vamos a ver, la pista número uno. Teníamos a los gran... Radio Tarifa. Con esta

Bueno, y nos aconsejaba escuchar de fondo el alacrán a The Butterfield Blues Band, que han sonado la pista número 2. Tenemos aquí otro, el Drifting of Drifting. Las trompeteras, que es para hacer un striptease, por lo menos, ¿eh? Esto. Just drifting and drifting. Y bueno, nos ha acompañado también el Capitán Beefheart, ese cacho de corazón de carne de vaca, que es con el que nos vamos a ir hasta el próximo martes. Un saludo grande y gordo desde aquí, desde esta estrata. Venga, muchos.